Compositoras en Radio. Somos Analía Bosque, Adriana Brucelario, Ana Contreras, Judith de León, Elisa Sarrot, Paola Núñez y Susana Radcliffe. Compartiendo música de mujeres. Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas. Esta noche hace fresquito. Está lindo para destapar un vinito, ponerse a escuchar la radio. Escucharnos. ¿Cómo andan? ¿Cómo fue la semana? Acá una vez más, un miércoles más, Compositoras en Radio. Hoy Analía Bosques. ¡Ay! Analía Bosque. Es un solo bosque en esta Analía. Una sola. Y Paola Núñez. ¿Cómo les va? Muy bien. Contenta de estar aquí nuevamente. Un miércoles más. Acompañando a la audiencia. Bueno, una vez más les contamos que somos el colectivo Compositoras de la Ciudad de Paraná, que hace ya un montón de tiempo que venimos estando con ustedes, aunque ustedes no se hayan dado cuenta, pero acompañándonos desde la radio e intentando llevarles la música de mujeres, la creación de mujeres en términos musicales a cada rinconcito de donde quieran escucharnos. Y con esa intención de hacer muchas cosas, en julio vamos a hacer un encuentro que se llama Savia, donde bueno, vamos a traer compositoras de todos lados para brindar talleres, recitales, charlas, presentaciones de libros, para compartir básicamente. Porque básicamente el colectivo es de compositoras. Compositoras porque es muy importante escuchar todas las voces, porque es muy importante que las mujeres digan y sientan y expongan, en este caso desde la música, todos sus sentires, todos sus conceptos, todos sus pensares. Y el programa habla de eso, porque somos el colectivo de compositoras, y el encuentro también va a trabajar sobre la composición. Bueno, hoy traemos muchas cosas. Tenemos, por supuesto, nuestra entrevistada, Mariana Preto, más conocida como Yaya. Tenemos lectura, traemos una compositora o desconocida o olvidada. Muy poco conocida. Uh-huh. Y inauguramos un sorteo. Y hoy es capaz que es lo más importante del programa. Hoy inauguramos un sorteo, así que si usted quiere participar del sorteo que vamos a hacer a partir de miércoles, de todos los miércoles, nos puedes llamar, mandar un mensajito al 343-5340-933. Ahí va de vuelta. Vamos de nuevo. 343-5340-933. No solo por el sorteo, si querés decirnos cosas, ahí estaremos. Bueno, sí. Pero ¿qué sorteo? El sorteo tiene una consigna. Tiene una consigna. ¿Pero qué sorteamos? Sorteamos un jean que... Pero no es un pantalón, digamos, es una botella de jean. Una botellita de jean que la tenemos por acá. Escondidita. Y capaz que la abrimos. Pero no es todo tan fácil. No, no es todo tan fácil en la vida. Tenés que responder a la consigna. ¿Quién compuso el tango Sueño de Barrilete? Entonces. No vale googlear. No vale googlear. No. Vale preguntar al que tenés al lado, llamar al músico de la familia. Pero entonces la consigna es: ¿quién compuso el tango Sueño de Barriletes? ¿En qué año? En 1959. ¡Wow! Y para ganarte el jean, que no es un pantalón, llamás al 343-5340-933. También tenemos que nombrar que no somos nosotras las únicas que hacemos el programa de radio. Exactamente. Que somos un equipo, que actualmente somos un septeto, diría yo. Un grupo rotativo. Un grupo rotativo que hoy nos vas a escuchar a nosotros. El miércoles que viene nos vas a escuchar a nosotras también, pero el miércoles que viene va a haber otra dupla y así sucesivamente. Así que si lo pones en la radio, en el dial, en internet o donde quieras y no encontrás estas preciosas voces que en este momento te están llamando, igual es Compositoras en Radio. Exactamente. Bueno, hablemos sobre ella. ¿Quién es la entrevistada de hoy? Mariana Preto. más conocida como Yaya Preto, santafesina ella, uh-huh. pianista, compositora. Su primera formación musical la recibió en el CREI, en Santa Fe. Luego continuó sus estudios de piano con Lilia Salzano, también de Santa Fe, Graciela Reca, de Paraná, Pia Sebastiani y Aldo Antoñazzi, de Buenos Aires. Formó parte del grupo CIMAP, Creadores e Intérpretes de la Música Argentina en Piano, bajo la dirección de Hilda Herrero. Hilda Herrera. Es profesora de música recibida en el Instituto Superior de la Universidad Nacional, ULN. Ha ofrecido numerosos conciertos de carácter solista y con variadas formaciones en diversas salas de la provincia de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires. En sus conciertos solista alternó el repertorio clásico con el popular, este último compuesto de arreglos propios de música argentina. A partir de una lesión en su mano derecha que le impidió seguir tocando de manera convencional con ambas manos, el piano, obviamente, comenzó a desarrollar un repertorio propio como pianista de mano izquierda. El mismo incluye arreglos, composiciones e interpretaciones de partituras originales para mano izquierda sola. Actualmente está presentando su primer material discográfico, Siempre Florece, con canciones de su autoría, de autoría propia, y la participación de músicas y músicos invitados. De ese álbum vamos a escuchar Sin un ala. Recuerdo, era de noche y tuve un sueño. Entraba un pájaro en mi cuarto que no podía volar. Despierto, lo sigo viendo y desespero. Le falta un ala y corre sangre, y por mi puerta se va. ¿Por dónde vagará con sus sueños tranquilos? ¿Por dónde caminar sin un ala y sin nido? ¿Dónde irá pensando quizás se ha perdido? Custodiaba desde entonces y averiguaba qué estaciones podía su mente llegar. A veces le parecía que las cosas se conectaban como notas y allí podía escuchar. ¿Por dónde vaga sus sueños tranquilos? ¿Por dónde caminar sin un ala y sin nido? ¿Dónde irá pensando quizás se ha perdido? Hola, Yaya, querida. Hola, Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Yaya? Paola te habla. Bien, muy bien. Hola, Paola. Qué alegría tenerte con nosotras. No, la alegría es mía, o es mutua. muchísimas gracias por la invitación. No. Encantadísima. Contanos, Sin un ala, ¿quién canta? Es uno de mis preferidos, él. Ya se lo he dicho. Bueno, acá lo canta Leonel Franzoy, que es uno de los cantantes, uno de los siete cantantes que grabaron en el disco. Una de ellas es paranaense, que es la Rusa Salomone. Ajá, así que bueno, se han cruzado ahí de las costas, igual que Maru Figueroa estuvo también grabando. Sí. Bueno, siempre con ese lindo ir y venir, ¿no? De Paraná a Santa Fe, estamos cerquita. Contanos una cosa, Yaya, ¿este es tu primer disco de canciones? Mi primer disco, digamos. Disco. Disco de todo. Que ya no es más disco, digamos. Claro, de canciones y de todo. Ajá. ¿Y cómo fue la? ¿Pero vos venías de hacer canciones o venías de hacer de otro tipo de cosas? Mira, en realidad, bueno, así como leyeron la biografía, yo vengo más del piano puntualmente, uh-huh. O sea, hice más una carrera como pianista, uh-huh. Ya sea tocando solista o en grupos, repertorio popular y clásico, ¿no? Alternando ese repertorio. Y bueno, como ahí decían, ¿no? Esto de la mano derecha, que tuve un problema, digamos, de pérdida de movimiento, que bueno, eso, más allá de la situación angustiosa, por supuesto, pero me hizo como abrir un poco el panorama musical, uh-huh. Y no enfocarme solamente en el piano, y bueno, ver otras posibilidades, digamos, con la música. Y una de ellas fue la composición, sobre uh-huh. todo la composición de canciones. O sea, yo sí había hecho arreglos, algunos, por ejemplo, los preludios instrumentales del CD sí los había escrito hace unos años, pero lo de componer canciones fue algo, digamos, relativamente nuevo, y que fue a partir de un taller de composición con Ana Suñé, cantautora santafesina. Santafesina. Que ya le hemos hecho alguna entrevista el año pasado. Claro, me imagino. Así que, bueno, un poco también fue gracias a su impulso, porque yo no empecé como para hacer un taller, para hacerle algo nuevo, y ella me motivó a que me lo tome bien en serio, a que vaya más por ese camino. Y después lo de grabar el CD con las canciones también, o sea, yo siempre tuve el sueño de grabar un CD, creo que es el sueño de todos los músicos y músicas, pero hace unos años no hubiera imaginado que sea con canciones. Ajá. Y de repente, bueno, vi esa producción, me empezó a gustar, me imaginé también los músicos invitados, otras voces, y bueno, me embalé con eso y quedó plasmado en este CD. Pero antes vos no escribías nada, ni instrumental ni letras. A partir de lo que te pasó con la mano fue la línea compositora, digamos. Exactamente. Puede ser que se aplique el no hay mal que por bien no venga. Exactamente, sí, sí. O como dicen, se cierra una puerta, se abre otra. Total. ¿Y cómo fue la elección de estos temas de ya no sé, no que si de CD, algo. Ella hizo también CD, ajá, ¿eh? Ah, ella lo tiene físico. Ajá. Somos de esa camada, no podemos zafar. ¿No es cierto? Sí, tenés. Sí. Los dos formatos. Perdón, que se me cortó. ¿Quién me decías? Del disco CD. Que lo hiciste, claro, lo hiciste, digamos. Que es físico. Sí. Exacto. Es físico, me querías. Ah, bueno, sí, pasa que esto del sueño de grabar un CD siempre fue el sueño de grabar un CD físico. Yo decía, quiero grabar, claro, el CD, decía, quiero grabar un CD físico antes de que desaparezca, porque no sé si unos años va a seguir. Y estamos más o menos ahí. Estamos más o menos ahí, total. Sí. Pero vos sabés que me sorprendió la cantidad de gente que después quiso, digamos, adquirirlo, si bien algunos todavía ya no tienen para reproducir, o algunos le quedan en el auto, por ejemplo, pero bueno, yo también les daba la opción de descargar los audios, uh-huh. Pero también me gusta, bueno, más allá de cómo reproducirlo, ¿no? El objeto, y bueno, sí. También tiene un arte de tapa, tiene un librito, cada tema tiene, bueno, su letra con su página, con el arte de cada tema, o sea, también lo pensé como un conjunto, ¿no? Ajá. Y en relación a las canciones que grabaste en el CD, ¿la selección vino por algún tema en particular? ¿Son canciones que ya vienen surgiendo y las querías compilar? ¿Cómo fue? No, es que fueron básicamente la producción, digamos, que estuve en este tiempo de composición, digamos. Fueron, en realidad son las primeras canciones. Ajá. De hecho, esta, Sin un ala, que escuchó, fue la primera canción que escribí en este taller con Ana. Y bueno, justo es la primera canción del CD, lo quería poner a propósito también. Total. Así, dando apertura. Total. ¿Y de qué te vas nutriendo para escribir? Y mira, otra pregunta, esto, perdón, sí, que sí. Me parece pertinente. ¿En relación a la letra es un camino y en relación a la música es otro o van juntos? Mira, un poco lo hablamos con Ana, que a veces pasa que las primeras canciones son un poco, no sé si autobiográficas, pero con por ahí sentimientos personales o cosas que una fue viviendo, sintiendo, y bueno, ponerlo en palabras, en poesía. Lo que sí, muchas canciones con muchas metáforas, no es que hablan directamente de mí, pero son por ahí procesos internos. Uh-huh. También algunos motivados por algunas consignas, digamos, que ella daba, y a partir de ahí era un disparador, y bueno, se me ocurrió hablar de esta historia que viví. Después, por ejemplo, hay tres homenajes bueno, tres mujeres justamente, en realidad, una pareja que es Irmina y Remo, que, bueno, Irmina Clarimer y Remo Bénica, que sobrevivieron a la dictadura escondidos en el monte Chaqueño, y tienen toda una historia, ellos que después fundan una granja agroecológica, bueno, hay una película de ellos, un libro. Y después, bueno, a mi abuela, que es Utilia, que fue la que me... O sea, de la cual heredo un poco todo esto de la música. Y después hay una letra que no es mía, que el compositor también, el autor, perdón, se la escribió a su mamá cuando partió. Y respondiendo a lo que decías de la letra y la música, me pasaba que me costaba más el proceso de la letra por ser algo nuevo, y la música, si bien no he estado componiendo, me fluía más, digamos, como que salía más Tenías sola. Más elementos, digamos. Claro, claro. Y no, generalmente partía de la letra, un poco también por esto del taller, ¿no? Claro. Y a partir de ahí iba surgiendo la música. Pero así fue como se hicieron estas. Yo creo que, viste, que eso es muy, muy, muy personal. Yo creo que puede ser también a la inversa. Sí, sí, que cada una tiene su proceso y su momento. No hay una fórmula, ¿viste? Totalmente, sí, no. Y seguramente dentro de tus propias canciones también cada una tuvo su laburo propio, digamos, no todas nacieron de la misma manera. Claro, porque aparte algunas, por ejemplo, nacieron con un género, por así decirlo, más libre, y otras las quise enmarcar en una chacarera, después hay una samba, entonces ahí también hay un condicionante, digamos, en cuanto a la forma, al ritmo. Claro. Por eso sí, como vos decís, cada tema tuvo su proceso, digamos. ¿Y consideras, por ejemplo, que el arreglo de la canción, lo que va tocando cada instrumento, es parte importante de la composición? ¿Lo dejás en manos de los intérpretes que lo van a hacer o ya lo escribís vos? Claro, sí, vos sabés que en este CD yo creo que es parte, de hecho ahora voy a hacer otra formación más pequeña, más y bueno, hay cosas que van a cambiar, claro, más reducida, porque son 18 músicos los que grabaron, entonces va a cambiar bastante, y sí, en realidad, a ver, todos los arreglos que son con cuerdas los escribí yo, y después escribí también algunas partes de flauta, de clarinete, pero por ejemplo las partes de guitarra, bueno, como es muy específico, viste, las posiciones, la guitarra, eso lo dejé más libre al guitarrista, a los guitarristas, porque fueron tres, y otros arreglos se fueron dando en el grupito, que en realidad cada tema tiene una formación distinta. Sí. Entonces, algunos se fueron dando en el grupo, digamos, el arreglo, en otros yo proponía más o menos la idea, por ejemplo, en una samba yo he escrito toda la parte de piano y sobre eso el guitarrista se inspiraba. Pero sí, creo que la parte de los arreglos también le da cierta identidad, digamos. También, por ejemplo, hay un tema que siento que tiene como alguna reminiscencia de la música clásica, que es Paraíso, más que nada en el arreglo, que es un trío de cuerdas, entonces, bueno... sí, creo que es parte también de la composición. Bien, bien colorido el trabajo, digamos. Hay una paleta sí, ahí. Sí, por el tema de los instrumentales, sí. Y además, ¿cómo es la difusión de ese material? La difusión, mira, bueno, primero yo hice la venta anticipada y quería que, bueno, que digamos que haya un tiempo de repartir los discos físicos y, bueno, después, unos meses después, sí, subirlos a las plataformas, o sea, no quería que sea inmediato para que tenga un sentido esto de la adquisición del CD. Claro. Entonces, bueno, ahora ya está en las plataformas, digamos, obviamente en YouTube, en Spotify. Después, bueno, lo presenté en Santa Fe, en el Centro Cultural Provincial, el 16 de abril, hace muy poquito. Ajá, ahí estuvimos. Que por suerte ahí estuvo Ana. Que bueno, por suerte fue muy lindo, salió todo muy bien. Yo, mi mayor miedo era que de repente algún músico no pueda estar al último momento, que pase algún imprevisto y esas cosas, pero no, estaban todos ahí en el escenario, bueno, quedé muy muy conforme. Y ahora entonces lo que sigue es como una segunda etapa, esto que les decía, de formar un grupo más reducido. Ajá. Y bueno, hacer otras fechas, pero bueno, ya con toda, o sea, con todos los instrumentos, se escuchó en vivo una sola vez. Claro, para hacerlo circular, ¿no es cierto? Para empezar a moverlo por distintos lugares. Claro, claro, sí, por eso es la idea de esta otra formación, digamos, para... ¿Y cómo ves, perdón, cómo ves vos esta circulación de músicas de mujeres ahí en Santa Fe? Empieza a ser cada vez mayor, todavía hace falta más movimiento, te piden canciones para tocar, otros no se piden. ¿Cómo lo ves ahí en Santa Fe? Mira, Por el momento, por ejemplo, no hay un grupo armado como tienen ustedes, que la verdad que está bárbaro, así de mujeres en Santa Fe. Bueno, si hubo hace muchos años, no lo supe, pero no creo. Yo creo que sí, hay cada vez más mujeres que se largan a hacerlo. Por ejemplo, un caso es, bueno, Cintia Bertolino, que ya está en Barro, que ya obviamente hace un montón, viene componiendo muchos años, pero recién ahora lanzó su proyecto propio de exposición, o sea, ella, digamos. Que, bueno, el nombre en realidad es Amorela. Amorela. Después está Lucía Maidana, que también se está largando con la composición, yo la estoy acompañando también en su proyecto. Creo que van surgiendo. Lo que no hay hasta el momento, que por ahí estaría bueno que haya, es un tipo de colectivo, algo como tienen allá, digamos, como para que tenga más fuerza por ahí el movimiento. Bueno, en julio, cuando hagamos el encuentro, se pueden venir y... Sí, ¿no? Por supuesto. Nosotros aquí acá tenemos como gran referente a Ana Suñiga, incluso como la hemos mencionado. Uh-huh. Bueno, ella forma parte de la de Mujer Trova, pero ya es un movimiento a nivel latinoamericano. Sí, uh-huh. Sí. Pero no santafesino, digamos. Uh-huh. Bueno, contanos cómo siguen tus proyectos, de la mano izquierda, solista, que ya algo me has contado. Bueno, sí. Paralelo a esto de las canciones, quiero también mostrar un proyecto que lo vengo ya craneando y preparando hace bastante, pero todavía no lo mostré, que es, bueno, un repertorio para mano izquierda, pero ya como solista, un repertorio instrumental. ¿Pero esas son composiciones tuyas o es un arreglo específico de canciones, de otros temas? No, va a ser un repertorio variado. Digamos, hay partituras que ya están escritas para mano izquierda, de estilo de música clásica, digamos, sí. Que es algo que también quiero recuperar porque la música clásica me encanta. Claro. Y después hay otros arreglos que quiero proponer. Bueno, que uno toqué en la presentación, que se llama Usted, arreglos propios, y quizás composiciones, todavía no he hecho, pero también tengo ganas de proponer también composiciones para esa formación, no sé cómo decir, esa formación o... Esa forma de tocar, digamos. Sí, forma de tocar, claro, sí, porque... Total. ¿Y siempre florece cuando viene a presentarse a Paraná? Ay, me encantaría, hay que organizarlo. Pero sí, es la idea. Bueno, acá estamos, entonces, cuando quieras venir, armamos. Encantadísima, sí. Bueno, encantadísima. Y allá contanos tus redes, dónde te encuentra la gente para escucharte, Spotify o lo que fuere. Bien, bueno, en Instagram estoy como Yaya Preto, así todo junto, Preto va con dos T. Uh-huh. En YouTube como Mariana Preto, ahí está el CD subido a una lista. Que en la lista de reproducción pude subir tema por tema con el arte de tapa de cada tema. Buenísimo. Que quedó más lindo. Porque después está en Spotify estoy como Mariana Yaya Preto, las tres combinaciones. Pero en Spotify viste que cargas nomás la carátula. Claro. Así, y no hay tantos datos, eso por ahí que se pierde un poco, digamos. Pero bueno, también está en Spotify. Buenísimo. Siempre Florece es el nombre del disco, así que así lo pueden encontrar. Bueno, un gustazo, Yaya, y súper agradecida que hayas estado con nosotras. Muy contenta. No, por favor, el gusto es mío. Un abrazote enorme. Ya nos encontrararemos allá o acá armando algún recital. Y siempre esperándolas. Y siempre florece. Crucense el charco. Y siempre florece. Vamos a escuchar otro tema de Yaya. Un abrazote, Yaya. Utilia. Un abrazo. Beso. Serás pájaro. Serás aire, serás luz que viaja a la eternidad. Fuiste tierra, sombra fresca, verde romero y aroma de lavanda. Sos vida, vida en cada flor. Y en cada gesto de amor sos música. Sos música, sos música. Thank you.

quién escribió el tango Sueño de Barriletes. Al 343-5340-933. Pero tenemos que agradecer esa botella. ¿A quién? Ahí vas a escuchar. Sabores cítricos, aceites concentrados, terpenos, jugos concentrados, emulsiones. www.fivefold.com.ar. Más 54 9 343 452 1047. También agradecemos a Estudio Brasilero, clases de inglés y portugués. Lo podés encontrar en calle 9 de Julio 35 de Paraná. Consultas los miércoles 16 a 18 horas. Y le damos la bienvenida a el nuevo auspicio, PGN, líder en suplementos dietarios, disponibles en dietéticas y farmacias de todo el país. Si vos está bien, todo está bien. PGN O'Brien, 1246 Paraná. www.pgnsa.com.ar. Te recordamos una vez más, si todavía no escribiste, si todavía no nos escribiste para ganarte el jean, podés hacerlo ahora. La consigna es: ¿quién compuso el tango Sueño de Barriletes? Si te podés comunicar al 343-5340-933. Estamos recibiendo un montón de mensajes, así que... Va a estar peleada la cosa. Va a estar peleada el jean. Bueno, un nuevo segmento acá en la radio, porque para el programa ya es viejito, de mujeres encubiertas o mujeres olvidadas en esta historia tan argentina, tan del mundo, tan de este mundo. En este caso traemos a Diana Nilon. ¿Te suena? Ella nació en Mar del Plata en 1956. Después de su regreso de Europa, aún bajo dictadura, eligió un nombre artístico que combinara letras de dos de sus ciudades favoritas, Nueva York y Londres. Y así dio comienzo al mito, nacía Diana Nilon. Cantante, bailarina, compositora, se fue integrando al under que bullía por debajo del rock argentino y progresivo. Fue la primera punk mujer de la Argentina. Pronto se cumplirán 40 años de la aparición de su primer y único disco, El Ciudadano, hoy casi olvidado, aparecido en septiembre de 1983 y a 30 años de su muerte. Diana ha vivido lo suficiente para ser una pionera sin reconocimiento y debería ser rescatada de ese olvido. Dice Cici Hansen, Diana fue una persona que trajo la influencia, que trajo todo. Las chicas, Fabiana, todas, empezaron a verla a ella. Ella trajo toda esa data, su ropa, su vestimenta. Te la encontrabas en la Galería del Este y parecía que venía, qué sé yo, Astro Boy. Era una cosa que en ese momento era muy loca. Diana se movía entre bandas que iban del punk a la new wave, mezclando pop y reggae. Un día me di cuenta que la música que yo quería escuchar acá no se hacía, le dijo Diana a la revista Pelo en julio del 83. Algunos dicen que somos punks, pero nosotros no lo vemos así. Yo fui parte del movimiento punk de aquí hace 3 años. En ese momento era una moda, pero lo que quedó del punk es un mensaje musical y una actitud frente a la vida. Nosotros hacemos música flex, que es una mezcla de reggae, rock and roll, twist, pop, disco, rockabilly. Diana era capaz de sonar tan adelantada que algunas de sus letras podrían haber sido escritas hace apenas algunos años. Claudia, su hermana, confirma que Diana no dejaba detalle estético librado al azar. Ella diseñaba y pintaba a mano los volantes y los afiches. Cuenta que tenía 2 guardarropas, uno con prendas de mujer y otro de hombre, y combinaba todo y lograba un estilo muy personal en la calle y en los escenarios. 30 años hace de su muerte. Ocurría durante un invierno intenso que obligaba a tener encendidas las estufas y los calefones. Su deceso llegó el domingo 18 de julio del 93. Ese día se encerró en el baño de su casa y abrió la ducha. No pasó mucho tiempo hasta que se dio cuenta de que el gas del calefón la afectaba. Intentó salir, pero no pudo. Murió por un accidente tan absurdo como el olvido que rodea sus canciones. Por eso hoy escuchamos a Diana Nilon, gracias general. Bueno, escuchamos a Diana Nilon. No sé si vos la conocías, si querías, vos que estás escuchándonos y que han mandado un montón de mensajitos, gracias. Un montón. Si tenías idea quién era ella, si alguna vez la escuchaste, si escuchaste sus temas, sí, a vos te digo, Ana. No, yo no, yo la conocí a partir de esa nota que me facilitaron. No solo facilitan auspicios y gin, sino que facilitan notas también. Que esa es un poco la idea del programa, que nos manden, que nos cuenten, que digan qué les gustaría que pasemos o que nos hagan conocer compositoras que nosotros desconocemos. Exacto. Vamos a escuchar ahora a una compositora del colectivo. Del colectivo, claro. Que, bueno, dentro de poquito se nos va porque ella es muy inquieta. Empezó a andar la música de su infancia de la mano de su abuela. Ella es profesora de música y es ludoeducadora. Chao. Ha integrado el Carlos Aguirre Grupo y Tambos, agrupaciones con las que grabó discos y realizó muchas giras. Es una formadora incansable, ha realizado diversas capacitaciones en canto, percusión, música corporal, juego, lenguaje musical, lenguaje de ritmo y percusión con señas. Por supuesto que integra el colectivo Compositoras y dentro de muy poquito se va a Montevideo a seguir saciando sus inquietudes con la lutería. Qué Hablamos grande. De... La Flor Di Stefano. Florencia Di Stefano. De ella escucharemos Niña. Dejaré mi mano imperceptible. Sintiendo la dulzura de tu vuelo, y en la dulzura volaremos hasta la entrada. Ojos cerrados, sonrisa de niña que anda la vida jugando escondidas. Ojos cerrados. cerrados, sonrisa de niña que anda la vida jugando a escondidas, ojos cerrados, sonrisa de niña que anda la vida. Encontrando, llorando, camina, buscando. Muchos mensajes tenemos. Muy bueno, muy bueno. Esto de poner 100 resultó, parece. Sí, sí, sí. Yo voy a comentar algunos nomás. Mandamos saluditos a Andrea, al Tata, a Liu, a Milagros. A Milagros, a Pamela. Bueno. Bueno, después hacemos el sorteo. Después hacemos. Cuando termine el programa. Uh-huh. Ahora vamos al micro de lectura. Hoy traemos a Cristina Peri Rossi, La Pasión. Salimos del amor como de una catástrofe aérea. Habíamos perdido la ropa, los papeles. A mí me faltaba un diente y a ti la noción del tiempo. Era un año largo como un siglo corto como un día. Por los muebles, por la casa, despojos rotos. Vasos, fotos, libros, deshojados. Éramos los sobrevivientes de un derrumbe, de un volcán, de las aguas arrebatadas, y nos despedimos con la vaga sensación de haber sobrevivido. El poema pertenece a Detente, Instante, Eres tan bello. Cristina Pérez Rossi, Montevideo, Uruguay, nació en 1941, es una escritora, traductora y activista política uruguaya exiliada en España durante la dictadura uruguaya en el 72 y residente en Barcelona, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera literaria. En el 2021 fue galardonada con el premio Miguel de Cervantes. Escritora comprometida ella, los temas de sus obras giran alrededor de conceptos como el amor, la libertad del individuo frente a la opresión del poder y el feminismo. El humor corrosivo sirve como arma con la combatir las penalidades del exiliado en un país extranjero y el amargo recuerdo de las inquietudes, de las iniquidades que anidan en todas las dictaduras. Escribió muchas poesías, relatos, ensayos, etc., entre los que se pueden destacar La tarde del dinosaurio, libro de relatos prologado por Julio Cortázar, La rebelión de los niños y La nave de los locos. Cristina Pérez Rossi, si lo querés buscar porque te gustó el poema, ahí están los libros de ella. Y nos parece súper importante poner un poquito de poesía en cada programa porque es parte de esta composición. Así que siempre tendrás. Así que siempre vamos tu a... Tu micro de lectura. Tu micro de lectura. Y ahora, bueno, te contábamos que al principio que en julio vamos, el colectivo Compositoras está armando un encuentro nacional de compositoras, de composición, perdón, el que es abierto, el que es gratuito y el que van a venir varias compositoras de la provincia, de Argentina. Una de ellas es Nora Sarmoria, que te vamos a convidar un poquito con un tema de ella y después te contamos un poquito de Nora. ¿Qué menesteres es de entretenerse? ¿Qué crees defender? Me enteré de que este ser gente se entreteje. Depende de que entrenes el éter del revés. De que tembles de embeles en verte en el de enfrente. Que ves que él se refleje, que remembres en él se ve. Depende de vencerse, descender. Querer ver crecer, querer reverdecer. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. El tema se llama en realidad, con signo de pregunta. La música es de Nora y la letra es de Victoria Sotalis. Nora es tallerista del Encuentro Sabia, que vamos a hacer en julio. Ella es pianista, compositora, arregladora, directora de orquesta, cantante, acordeonista de Argentina. Ha tocado en numerosos escenarios del país y distintas partes del mundo. Japón, Cuba, Brasil, Perú, Chile. Yo quiero ser como ella cuando sea grande. Acompañó a los proyectos de otros músicos como Quique Sinesi, Liliana Herrero, Teresa Parodi, Mono Fontana y muchos más. Como directora de orquesta, fundadora de la Orquesta Sudamericana, tiene 20 músicos, de la Orquesta Popular de Conti, se desempeñó como docente en la Universidad de San Martín, en la Universidad Nacional de las Artes, en el Conservatorio Municipal de Morón. Realiza cursos o workshops de ritmos sudamericanos por todo el mundo, que es lo que va a venir a dar acá en julio. Así que si vos tenés ganas de hacer un taller con Nora Sarmoria sobre ritmos latinoamericanos y el eje es la composición, te esperamos el 7, 8 y 9 de julio, que los talleres son gratuitos. Ojo que hay cupo, así que vas a tener que entrar en un formulario en el cual nos vas a mandar y este sábado largamos con la difusión del encuentro, así que ya vamos a tener ese proyectito para que vos te puedas inscribir. Editó 12 discos solistas y 8 producciones compartidas. Y 4 discos con la Orquesta Sudamericana, lleva editados 5 libros, Piano Inicial, volumen 1, 2 y 3. Bueno, otra imparable. Otra imparable. Así que estamos totalmente ansiosas de llegar a julio. Bueno. Y también estamos ansiosos, además, de saber quién viene ganando, Flaca. Y bueno, lo va a decir el escribano. Exacto. El escribano que tenemos presente acá, el señor Garéis, escribano de compositora. Quiero decir una cosita. Sí, ahí escriben y no dejan el nombre. Es importante que dejen el nombre. Ah, por favor, claro. Porque solo me ponen el nombre de la compositora del tango y no el propio. Entonces, y no sabemos quién. Me quedan los numeritos ahí y no sé quién es. Va a estar re difícil. Está difícil. Bueno, pero vayamos al sorteo entonces. A ver. Señor escribano. Vamos a esperar un poquito. Esperamos un poquito más, claro. Sí, para que me pongan los nombres aquellos y aquellas que no. Que no han escrito el nombre, así tenemos la posibilidad de que todos participen. Exacto. Dale, contanos sobre Aziza. Bueno, hoy cuando le escuchaba a Dayaya, hoy de Santa Fe, que yo no tenía mucho la música de ella, que estaba escuchando su piano, etcétera, me acordé de una pianista yacera, Aziza Mustafa Sade. Nació en Bakú, Azerbaiyán, el 9 de diciembre de 1969. Es una cantante, pianista y compositora de jazz. Su pasión por el jazz, por el cante y los sonidos tradicionales de Azerbaiyán crearían su original estilo de música, una fusión entre Oriente y Occidente. Aziza actualmente reside en Alemania. Y la verdad que es un placer escucharla. Un piano que está espectacular y sus composiciones te vuelan un poquito la cabeza. ¿La escuchamos? Despedite. Thank you. a pesar de todo, Aziza Mustafa Sade. Tocate algo en el piano. Espectacular, hermoso. Bueno, se viene entonces el sorteo de despedida. Se viene el sorteo, por favor. A ver, el señor tiene acá. Tiene que estar en presencia el escribano. Sí, sí, sí. Ahí. Ahí son muchos, son muchos. Señor escribano. Sí, correcto. Acá, el número sorteado es este. El ganador es Héctor Budini. Pero qué alegría. Más conocido, Héctor, como el Tata. Pero qué grande, don Tata. Bueno. Ya nos llegaremos a su contacto para acercarle el jean, que no es un pantalón, por favor. Que se entienda que es una bebida que gracias a Fivefold tenemos todos los miércoles. Y llegamos al final. Agradecemos muchísimo a toda la audiencia por acompañarnos. Agradecemos a nuestro señor operador, Claudio. Gracias, Claudio. Muchas gracias. Agradecemos al colectivo y a ustedes. Y a esta vista que es espectacular de Paraná, que realmente a la noche se pone preciosa con este fresquito. Y agradecemos a todas y todos los que se han comunicado que no pierdan las esperanzas. Por favor, porque todos los miércoles todos los miércoles tendrán una botellita ahí. Esperándonos. Exacto. A nosotros también. Quiero participar. Un abrazo para todos. Besos. Y todas. Todas. Todos.